Silence, the greatest music in your ODS. Yo quiero que tú te desnudes, yo quiero que a mis ansias te sume. Yo quiero darte de luna a lunes, yo quiero, tú quieres, yo quiero. Yo quiero que tú te desnudes, yo quiero que a mis ansias te sume. Yo quiero darte de luna a lunes, yo quiero, tú quieres, yo porque quiero. Porque ella quiere sexo, nada más me pide sexo, nada más. Que la cola pillera Gary le dé sexo, nada más. Ella quiere sexo, nada más me pide sexo, nada más. Que la cola pillera Gary le dé sexo, nada más. Ella quiere sexo, que la coma tú hoy por eso. Fui valía al estar de regreso. Me siento como un preso, te doy hasta que te quebranto el hueso. Como yo mo, te dejo caer de un buen piquete de diva. Aunque yo sé que tú estás quietilla, te gusta tragar y no es saliva. De la que da vida, en la cama dice que da chiva. Dale combo con la mano arriba. Este perrego a los sátiros, otro tema más de los biónicos. Convertido en otro inhistórico, como dice auténtico, traigan antibióticos. Un tema lo siga pa' que se despierte el pánico. Porque ella quiere sexo, nada más me pide sexo, nada más. Que la cojo la pillera Gary le dé sexo, nada más. Ella quiere sexo, nada más me pide sexo, nada más. Que la cojo la pillera Gary le dé sexo, nada más. Yo quiero que tú te desnudes, yo quiero que a mis ansias te sume. Yo quiero darte de luna a lunes, yo quiero, tú quieres, yo quiero. Yo quiero que tú te desnudes, yo quiero que a mis ansias te sume. Yo quiero darte de luna a lunes, yo quiero, tú quieres, yo quiero. Óyeme chica, si tú me amas y yo te amo, ¿por qué no nos amamos por donde me amo? Óyeme chica, si tú me amas y yo te amo, ¿por qué no nos amamos por donde me amo? Y cada vez que tú me tocas yo me crezco. Después que tú me quitas me dice que soy un fresco. Más me compadezco y viendo tu figura me amanezco. Y si te siento sola te brindo de mi refresco. Óyeme chica, si tú me amas y yo te amo, ¿por qué no nos amamos por donde me amo? Óyeme chica, si tú me amas y yo te amo, ¿por qué no nos amamos por donde me amo? Porque ella quiere sexo, nada más me pide sexo, nada más. Que la cojo la pillera Gary le dé sexo, nada más. Ella quiere sexo, nada más me pide sexo, nada más. Que la cojo la pillera Gary le dé sexo, nada más. Yo quiero que tú te desnudes, yo quiero que a mis ansias te sume. Yo quiero darte de luna a lunes, yo quiero, tú quieres, yo quiero. Yo quiero que tú te desnudes, yo quiero que a mis ansias te sume. Yo quiero darte de luna a lunes, yo quiero, tú quieres, yo quiero. Ey, yo quiero, tú quieres. Ey, tú quieres, yo quiero. Yo quiero un poquito más de los piónicos más. We run the Alex. El nombre es Shatir Intenso. Odie, el psicodélico. Silence, the greatest music in Fresh. Janel, el ingenioso. Dela. Ay, Pauta. Edison. El mundo. Era el canal hoy. Chequeamos. Estamos matando, ¿ok? Te lo sabes. Esto es muy fácil para mí. Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú. Esto es solamente un El Salvador, Cuba. Y esto sale Puerto natural. Rico. Y esto sale natural. El mundo entero. México. Estamos matando.